Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estás, Pedri? Bien, bien. Todo muy bien. ¿Bien? Por suerte, sí. Acá estoy viendo cómo pasan por adelante los cambios de clima, ¿no? Tremendo, tremendo. Momento invierno, pero quizás la magia de la radio hace que cuando estés escuchando este programa en el formato que quieras o en otra radio, quizás te tengas que sacar el buzo como nuestra invitada aquí, porque aquí estamos muy muy calóricos hoy en la temperatura aquí en el estudio. Pero en la ciudad de Buenos Aires, para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, la cosa está muy fresca y sobre todo con lluvias muy intensas, que de hecho en algún momento de nuestro programa más adelante vamos a abordar la cuestión de las inundaciones que hay en un montón de zonas del Gran Buenos Aires y del conurbano, que recién hoy aparecieron en los medios tradicionales, que estaban todavía hablando de quién había ganado el debate o quién lo había perdido o quién lo había empatado o sobre los memes del debate, lo que ya es mucho peor, porque hablar del debate por lo menos, ¿no? Pero hablar sobre los memes del debate ya es como cansador, me parece, en un punto. Sí. Y vamos a abordar esa cuestión, porque la verdad es que está muy, muy, muy jodida la cosa en un montón de lugares donde el agua todavía en algunos ni siquiera ha bajado, y en las que ha bajado deja lo de siempre, ¿no? Y hace muy poquito tiempo escuchábamos "no se inunda más, carajo", ¿no? Sí, totalmente, habría que tener a mano eso de nuevo. Bueno, la cuestión es que es uno de los temas que vamos a abordar en el programa de hoy, pero también vamos a estar en un ratito con una invitada aquí en el estudio, Víctor Basterra, de Radio La Retaguardia, y vamos a meternos en justamente también en una de las promesas de campaña del jefe de gobierno porteño, de Horacio Rodríguez Larreta, que ha dicho que va a reabrir, si gana, el cine El Plata, que es un cine que nos queda aquí a nosotros físicamente muy cerquita. Estamos a cuatro cuadras. Me suena haber escuchado alguna vez eso, ¿puede ser? Sí, es probable que alguna vez hayas escuchado eso, es probable. Y como siempre, digamos que hay un oficialista, sea del color que sea, que hace una promesa, siempre hay que preguntarse por qué no lo hizo antes, ¿no? También. Porque parece, o sea, todos son opositores, es muy gracioso lo que se da en los debates. Todos hablan prometiendo hacia adelante y nadie habla de por qué no hizo lo que está prometiendo ahora que va a hacer si tenía el poder, ¿no? Creo que esto ocurre en todos los casos, me parece que es una evidencia de la clase política nuestra y de una sociedad que evidentemente también se engancha con los discursos, ¿no? Sí, sí. Premia a los que hablan mejor. Sí. Aparte, yo creo que en el último tiempo a Larreta lo que se le complicó fue que antes, por lo menos, cuando iba a charlar con vecinos y vecinas, podía más o menos zafarla, recién empezando el gobierno o acomodándose de alguna forma, visto desde afuera, podía charlar con los vecinos y decirles, tratar de convencerlos, y la gente se iba bastante tranquila después de charlar con él. Y ahora ya de los lugares lo están empezando a echar. Eso la verdad que se ve. Y está no pudiendo ni. No, nunca dijo por qué no hacía las cosas, pero muy hábilmente sabía zafar. Ahora ni siquiera zafa porque lo echan de los lugares donde está y los vecinos y vecinas lo repudian. Así que eso ya es un montón más también, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando regresemos ya nos metemos a hablar sobre el cine del Plata. Tenemos aquí invitada a Natalia Márquez, que es integrante de la Coordinadora de Vecinos y Vecinas en Defensa del Cine El Plata, y vamos a hablar de eso. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Y ahora quiero. Bueno, hay pocas cosas más desagradables que escuchar un spot de campaña, porque además la musiquita que le ponen a los spots de campaña es como te estoy tomando por tonto, ¿no? Sin duda. Prácticamente. Pero vamos a comenzar a hablar sobre el Cine Plata escuchando el spot de campaña de Horacio Rodríguez Larreta prometiendo que va a hacer lo que no hizo. Nos quedamos en la musiquita. Dijimos que la musiquita nos atraía especialmente, pero nos quedamos en eso. Sin palabras nos quedamos. Sin palabras. ¿No es el spot? Bueno, no, ya está. Busquen el spot. Tiene la versión. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo te va? Buenas tardes, Natalia. Gracias por la invitación. Sí, tal vez mencionar el texto que se lee, aunque no esté con vos, ¿verdad? Ahí afirman que van a recuperar. Para todos los vecinos, para el disfrute de todos los vecinos y para que podamos acceder a la cultura, el Cine El Plata, lo ponen en términos de un ícono de Mataderos, y debemos decir que es en lo único que coincidimos. Es verdad. Efectivamente, el Cine El Plata es un ícono de Mataderos. A medida que van pasando distintos sábados a lo largo de todos estos años de lucha, basta pararse en la puerta y entregar un volante en reclamo por el Cine El Plata para recibir del otro lado una mano que te diga ¿cuándo van a abrir el cine? Las generaciones más grandes y nuestros abuelos con recuerdos siempre para compartir, con anécdotas, y los más jóvenes y tal vez hasta no tan jóvenes, porque el cine cerró las puertas en el 87 como tal. Uh-huh. Así que yo nací en el 85, no soy una nena y sin embargo ya soy parte de una generación que no tuvo acceso al cine. Claro. Bueno, si recién llegás al programa y no escuchaste la presentación anterior, ella es Natalia Márquez, es integrante de la Coordinadora de Vecinos y Vecinas en Defensa del Cine El Plata. Búsqueme el spot porque yo sí cumplo mis promesas y prometimos el spot, así que alguno de los dos lo tiene en el teléfono. Antes de irnos del programa, yo les voy a cumplir con mi palabra y vamos a escuchar el spot de Rodríguez Larreta anunciando la reapertura. Que mienta él, yo no voy a mentir. Bueno, a ver, es una larga historia la del Cine del Plata. Como vos decías, hay algo que se comparte con todos los otros cines de la ciudad que están cerrados, salvo el 25 de mayo de Villa Urquiza, que fue reabierto en la época de Aníbal Ibarra como jefe de gobierno, también por la lucha de los vecinos y las vecinas. Salvo ese, todos los demás cines permanecen cerrados. Algunos son otra cosa ya, supermercados o cuestiones así, que es más, hace más difícil volver atrás. Algunos, como el Cine Teatro Urquiza de Parque Patricios, están ahora supuestamente también con la posibilidad de que se abran después de una ley, de un acuerdo con el dueño de la propiedad. Pero en el caso del Cine El Plata es complejo contar la historia, ¿no? Porque lo que hay ahí es reaperturas oficiales. Promesas de reapertura. Y así. ¿Nos ayudás a ordenar eso con los datos que puedas y que vos también tengas en la historia? Porque es una larga historia. Es obvio que en las largas historias la gente se va metiendo a participar y no siempre recibe toda la historia como correspondería. Es una construcción eso también. Tal cual, y eso es lo bueno de las luchas, en este caso barriales, ¿no? Que no empiezan cuando una persona llega, sino que trascienden en el tiempo. De hecho, hay muchos integrantes de la coordinadora históricos que, por ejemplo, yo no alcancé a conocer y lo mencionan con mucho cariño quienes hoy integran la coordinadora, y siempre hablan de que en algún momento vamos a lograr poner en las paredes del Cine El Plata, del Centro Cultural Cine El Plata, sus nombres, porque fueron parte de esta lucha. En el 2005 se compra el edificio ese que vemos todos los días cuando nos trasladamos por nuestro barrio, es propiedad de todos y de todas nosotras. En el 2005 se compra con los fines de hacer un centro cultural bajo la gestión de Ibarra. Había estado cerrado. Cuando así se compra, lo compra el gobierno de la ciudad. Exacto, sí, por eso digo, es un edificio que es propiedad del gobierno de la ciudad, y en la propia escritura está adjudicado el fin, que se compra con el fin de hacer y de construir ahí un centro cultural para el barrio. Uh-huh. Eso sucede en el 2005. Bueno, después pasa lo que pasa con la gestión. Cuando en el 2007 asume su primer periodo de gobierno Mauricio Macri, quien era, creo que en ese entonces ya era Alberto Di Leo, presidente del Centro de Comerciantes, creo que es él quien se entera que está la posibilidad de que ahí, la posibilidad, en realidad más que posibilidad, se derribe eso, se pase a demolición para construir ahí un CGP, una sede para el Centro de Gestión y Participación de la Comuna 9. Los vecinos empiezan a organizar y ahí de a poquito empieza a conformarse lo que después termina siendo la coordinadora por el Cine El Plata. Eso es en el año 2007, así que estamos hablando de un reclamo que ya va camino a cumplir los 12 años. Igual en el momento de la reapertura o de la semi-reapertura. Sí, año 2011. Eso es posterior a que, a ver, si entiendo bien y si recuerdo bien, lo que sucede con este anuncio de que las tierras se iban a utilizar para el CGP. Se logra frenar la demolición. Pero motivó la lucha, digamos. Exacto, ¿no? Reactivó la lucha por el cine. Totalmente. Y consiguieron frenarlo. Fue completamente así, y además, digamos, bueno, primero que trascendió que efectivamente el terreno era el edificio había sido comprado con esos fines. Además, yo creo que, y esto ya es una opinión personal, pero seguramente el clima de época habrá ayudado, digo, todo como una repolitización, si se quiere, de la sociedad, y bueno, y más en esta ciudad, creo que eso no fue, no está ajeno a la historia, y bueno, así es que termina sucediendo el comienzo de esta lucha. Se logra una inauguración muy parcial en el 2011 de una primera etapa que consistió en ese momento en dos microsalas del proyecto que se había digamos, constituido y por el cual siempre se peleó y se sigue peleando. Es una gran sala abajo con capacidad para alrededor de 600 personas, dos microsalas arriba y también espacios de uso, digamos, espacios reducidos, porque si estamos hablando de construir un centro cultural, hablamos de mucho más que una sala de cine. Hablamos de espacios donde se puedan dictar talleres, asistir a cursos. Y bueno, de todo eso se logró una primera inauguración parcial de esta primera etapa de la obra en el 2011. Después vino una tormenta muy grande, si se acuerdan, aquella histórica que voló techos y bueno, y más de uno de nosotros habrá estado afectado también hasta en nuestros propios domicilios. Uh-huh. Se volaron parte de los techos de Cine El Plata, se sufrió el deterioro, nunca se avanzó en la segunda etapa, se apeló a la justicia, se recurrió a la justicia, hay una sentencia firme del año 2013 que indica que hay que avanzar en lo que fue en lo que sería la segunda etapa. Finalmente, estas aperturas fueron parciales. Como hablábamos antes de largar el programa, los recuerdos que tenemos son de un espacio que no estaba siempre abierto, de una microsala que tenía el piso de cemento, butacas incómodas, no acondicionada para pasar las vacaciones de invierno, cuando en campaña se habla de que hay cientos de actividades para niños y niñas. Bueno, estar ahí en invierno la verdad que era para gente corajuda. Claro. Eso no inhibe que haya sido un triunfo en parar la demolición, digamos. Uh-huh. Pero bueno, estos procesos son largos y la lucha no se abandona. Recordemos que aquella reapertura tenía como personaje visible, digamos, intentando capitalizar la reapertura, Hernán Lombardi, que era el secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy está a cargo del sistema de medios públicos. Está a cargo de destruir el sistema de medios públicos hasta dentro de muy poquito, por suerte. Yo trato de pensar, yo siendo vecino del barrio Mataderos, veo el cine todos los días, paso por la puerta y lo veo siempre cerrado, pero trato de pensar cómo lo ve una persona que no es del barrio y pasa y ve un cine que está en obra eterna, ¿no? Porque desde afuera se ve una obra. La persiana baja, digamos. Claro, pero tiene que un cartel, deja ver hacia adentro. Tiene un cartel de obra como si se estuviera remodelando hace muchísimos años. ¿Desde cuándo está en instancia de remodelación? Cerrado totalmente desde fines del 2015. Por supuesto, con el consiguiente deterioro y todo lo que eso implica, ¿no? Porque, y además, no tener acceso, pese a haber sido reconocidos por la justicia como parte litigante, la coordinadora no tiene acceso al edificio, ni ninguno de los vecinos ni de las vecinas. Está literalmente, como dice Pedro, la persiana baja, se viene abajo, la marquesina, cualquier día de lluvia que pasás se nota, o de no lluvia también, que se está viniendo abajo. Y bueno, en el medio de en breve vienen las elecciones, y a 20 días, de las elecciones aparece esta promesa que después vino el debate en la ciudad a los poquitos días de que descubrimos esa promesa, además anunciada con publicidad paga en las redes de los vecinos. Sí, sí. Y vecinas, a mí me apareció en mi Facebook personal como una publicidad paga por Juntos por el Cambio. A los pocos días viene el debate, hablaban de debate al comienzo del programa, viene el debate en la ciudad, y ahí Larreta vuelve a decir a viva voz que en breve van a estar inaugurando y recuperando para el barrio el Cine El Plata, con un nivel de impunidad y de cinismo que es fenomenal, porque a partir de ahí, bueno, conversamos con quienes conformamos la coordinadora sobre la necesidad de salir a declarar y a manifestar y a expresar públicamente lo mentiroso de esa promesa, y a los hechos nos remitimos, que es toda esta historia que veníamos recuperando recién. Hablan como si no fueran los responsables de la desidia y del abandono que pesa sobre el cine. Y prometen, como decías vos, como si no fueran oficialismo, hace 12 años además. Claro. Hay una cuestión muy fulera que me tocó ver el domingo, que también es un signo de los tiempos, que es que ese edificio, el cine, hoy sirve, bueno, por lo menos el domingo, no sé qué habrá pasado, porque también las personas que están en situación de calle son pasibles de desalojos en la madrugada sin que nadie se entere, que había una familia entera que había tirado sus colchones allí debajo del techo. El techo es el techo de una marquesina de un cine viejo, imagínenselo, con lo cual es un techo importante como protección para la lluvia, y estaban ahí con todas sus cosas. Y era tremendo ver la situación del abandono del cine mixturado con el abandono social de cosas que uno considera más importantes, ¿no? Como que haya gente que no tenga un lugar para vivir, ¿no? Terrible. Yo vi ropa colgada en las rejas. De la persiana. Sí, de gente que seguramente necesitaba lavarlas o secarlas y, bueno, está en situación de calle y lamentablemente en estos tiempos, en el distrito más rico del país, y se tienen en cuenta los ingresos per cápita, suceden estas cosas, ¿no? Y se vanaglorian de lo bien que nos va y nos invitan a seguir cambiando juntos. Pero bueno. Estamos charlando con Natalia Márquez. Ella es integrante de un espacio de coordinación que hay en el barrio de Mataderos, de diferentes organizaciones sociales y de activistas que están peleando por la reapertura del cine El Plata, uno de los cines míticos de la ciudad de Buenos Aires, que permanecen, como la gran mayoría, cerrados. Si tenés tiempo, nos quedamos ¿sí? un ratito más. Ahí regresamos para seguir haciendo la retaguardia. Hoy está Nacho Álvarez en la operación técnica. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, acá me acaban de comunicar que voy a incumplir mi promesa de pasar el spot publicitario de la reta, porque el spot son placas. Yo no lo recordaba esto realmente. Es que entonces, es solo música con placas, es visual más que audio. Lo que pasa es que lo que te... Con lo que soy un politiquero más, digamos. Sí, yo creo que todo lo que es todo lo que fue la campaña al cine del Plata, la reapertura, fue en el debate, como comentábamos. Ahí fue hablado y dicho directamente por la reta. Pero lo que también compra un montón es la musiquita del spot de ese que escuchábamos antes, ¿no? La musiquita uh-huh. también te atrae un poco a uy, se va a abrir el cine. Claro, totalmente, totalmente. Che, quiero aclarar algo a propósito de algo que veníamos charlando entre los integrantes de la retaguardia por un mensaje que hay en donde se puede escuchar la radio, digamos, en nuestra página en laretaguardia.com.ar, de alguien que estaba escuchando el programa de Luis Sangió el día martes, hablando en contra de el megaestadio allí al lado del Club Atlanta, y decía que le parecía bizarro escuchar eso y después escuchar un aviso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Un aviso que ustedes acaban de escuchar ahora también en nuestro programa. Después o durante la charla con Natalia, claramente no estamos hablando bien del gobierno de la ciudad. Nosotros, los programas de radio, de esta radio, que pasamos el aviso de la ciudad de Buenos Aires, es porque somos parte de un registro de medios vecinales que conseguimos con lucha de muchos años y que nos permite acceder a una pauta publicitaria absolutamente subvaluada con respecto a lo que le pagan a los medios tradicionales, que no nos maneja nuestra agenda, está más que claro, ¿no? Digo, porque en general cuando abordamos temas de la ciudad, los abordamos en contra del gobierno de la ciudad. Casi que nos parecería que el aviso nos obliga a hablar en contra, no a favor, si escuchas los programas. Pero bueno, hay gente para todo. Queríamos aclarar esto por si alguien de buena fe no entiende ¿por qué hay un aviso del gobierno de la ciudad? Bueno, porque esto no es un medio comercial, y como no es un medio comercial, la pauta publicitaria no maneja nuestra agenda comunicacional. En los medios comerciales, en general, es así, ¿no? Es bastante posible que vos veas la pauta publicitaria y a partir de ahí te des cuenta qué temas se pueden tocar y qué temas no. No es nuestro caso, justamente porque accedemos a la pauta oficial por una ley que es única en la Argentina y que se consiguió en la Ciudad de Buenos Aires por la organización de los medios vecinales, justamente. Bueno, quería aclarar esto porque lo veníamos charlando antes de comenzar el programa entre nosotros y estaba bueno compartirlo con aquellos que se estén sumando a escuchar la radio y que les pueda sonar raro escuchar un aviso del gobierno de la ciudad después de que estamos hablando de que Rodríguez Larreta miente sistemáticamente con el cine Plata y con tantas otras cosas. Hay una ley con respecto al cine, Natalia, sí. Que bueno, que debía garantizar algo que no se garantizó, pero exacto, sí, siempre es bueno tener una base legal. Sí, el antecedente de esa ley, como mencionábamos antes, es la sentencia firme que data del 2013, fíjate que estamos en el 2019, una sentencia judicial que la gestión que tanto habla de la República y de respetar, ¿no?, los distintos poderes, incumple. Es una sentencia firme judicial. Esta ley que se sanciona en diciembre del año pasado, se termina promulgando por una formalidad en enero de este año, establece que tienen que destinar los fondos necesarios a terminar, a concluir la obra, y además incluye al cine bajo la órbita del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bueno, también, nuevamente, incumplida. Uh-huh. Incumplen un fallo judicial, incumplen una ley, ignoran 12, 11 años de lucha, 10.000 firmas juntadas, la necesidad concreta que tienen. Estamos en un barrio rodeado de escuelas artísticas. Tenemos el Irurtia, claro. Tenemos la Escuela de Teatro Nini Marshall, tenemos la Escuela de Danza, en un barrio vecino, no tan lejano, está el Lola Mora, también artístico. ¿Cuántas cosas? Y yo también como docente de una escuela primaria que tiene un salón de actos que es inexistente porque es el patio y cuando llueve no se pueden hacer actos a veces y cuando hace frío tampoco, etcétera, etcétera. ¿Cuántas de nuestras escuelas podrían utilizar ese espacio que es de todos, que ya existe, que es propiedad del gobierno de la ciudad? ¿Ustedes han tenido algunas instancias de diálogo o de mediación o lo que fuere? ¿Cuál es la excusa por la que el cine no está abierto todavía? ¿Es presupuestaria? Uh-huh. Mira, instancias de diálogo que yo recuerde ahora no hay desde principios del año pasado o antes. Uh-huh. Así que directamente la que queda es la vía judicial. Ahí hay un tridente de abogados y abogadas enorme que está siguiendo la causa judicial y ese es el vínculo y el diálogo que hay. A partir de eso, las excusas que hay del otro lado y las respuestas son irrisorias. Han llegado a contestar, por ejemplo, que bueno, que la culpa la tiene la legislatura, porque la legislatura, el presupuesto que votó, no incluyó los fondos suficientes. Uh-huh. Desconociendo algo básico, que es que los presupuestos los presenta el Ejecutivo en la ciudad y a nivel nacional. Digo, es una toma de pelo, papa ruchada, mamarrachos. Bueno, muchos adjetivos se me ocurren. Y en cuanto al momento en el que se abra el cine, ¿no? Por supuesto, por la lucha de los vecinos y vecinas, no por el gobierno de la ciudad, claramente. En el momento en el que se abra, no se piensa con una lógica de cine comercial, sino que se piensa con una lógica cultural, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el plan en cuanto a qué va a haber ahí? Porque lo que conocemos generalmente, yo creo, lo pienso desde lo personal, las veces que pude entrar, las tres veces que lo vi abierto, solamente una pequeña parte del cine estaba abierta y hay otra que directamente está tapada, que no se ve qué hay para adentro. O sea que realmente no conozco las dimensiones que tiene el espacio. Uh-huh. ¿Qué se desarrollaría ahí? Mira, la apuesta es, y el reclamo es que sea un centro cultural estatal de gestión pública y participativa, ¿sí? Digo, hablábamos recién de las escuelas, me parece que tienen que ser un actor central a la hora de ser instancias que articulen y que dispongan del espacio. Me parece que tiene que haber obras de calidad, me parece que se pueden hacer un montón de cosas, pero en tal caso será parte de la segunda etapa que sin duda vendrá en esta lucha. Fuimos madurando una idea a lo largo de estos años, que dice así, que va a atravesar el video que en breve vamos a estar lanzando, que Pedro pudo pasar a saludar el día que lo grabamos en la puerta del cine, que un poco sintetiza el apoyo que se tiene en el barrio, sintetiza también la enorme oferta artística que hay en nuestros barrios, y es que tenemos el cine, lo que hablábamos al comienzo, porque el cine existe, es nuestro, debería estar abierto para todos nosotros y nosotras. Tenemos los vecinos, la gente, el apoyo a la causa y el arte. Falta gobierno. Esa es la idea que venimos trabajando y sintetizando a lo largo de estos años. Será con la gente adentro, con el arte adentro, como se tenga que definir el programa cultural del Centro Cultural Cine El Plata, que sin duda va a existir. No dudo de ello. Bueno, esperemos que sea pronto. Son esas noticias permanentes que venimos abordando no solo en este programa, sino en varios otros programas de la radio, la reapertura posible del Cine El Plata. Ojalá que sea prontito. Uh-huh. No sabemos qué va a pasar, quién va a ser el próximo gobierno. Yo tengo la sensación de que va a haber reelección, pero no importa, más allá de lo que uno tenga ganas. Y en todo caso, bueno, como dice Nora Cortiñas, en ese punto, gane quien gane, habrá que seguir estando en la calle, y en este caso puntual, para defender que ese cine se abra, que se cumpla la ley, que se cumpla el fallo judicial, pero sobre todo que se cumpla las ganas de que hay un montón de gente que se viene organizando desde hace años porque quiere abrir ese lugar para aquellos que no lo conocimos y para poder disfrutarlo como un espacio de cultura que tanto nos hace tal falta. Tal cual, ¿no? Que se cumpla el derecho de acceso a la cultura en los barrios, porque entendemos que no es una mercancía, es un derecho. Y de hecho, y si me permiten compartirles una invitación, el 2 de próximo sábado, así como vos decías, gane quien gane, habrá que estar, y así lo haremos, en la calle reclamando una vez más por el cine. El sábado inmediatamente posterior a las elecciones, bueno, en este caso nacional, pero también a jefe de gobierno, el 2 de, quería chequear para no confundirme, el sábado 2 de noviembre, vamos a estar por la tarde en un encuentro de murgas en apoyo al Cine El Plata, alrededor de las 17 horas, cuando esté disponible el flyer se los vamos a acercar. Bien. Así que ahí estaremos una vez más, como hemos estado otras veces, con música, con ajedrez este año, en la puerta del cine, reclamando que lo que nos corresponde y lo que es de todos y de todas. Y un saludo especial a Walter y a todos quienes componen la Coordinadora por el Cine El Plata. Nos juntamos los lunes, en el Centro de Comerciantes, a las 18 horas, reunión abierta a las vecinos que quieran participar. Los vecinos conocen, pero por las dudas decí dónde es. El Centro de Comerciantes es en Alberdi, exactamente frente a la estación de servicio YPF, que queda entre Puebla y Fonrush, a mitad de cuadra, no recuerdo ahora la altura exacta, porque bueno, es el barrio y uno va de memoria. Exacto. La próxima la tendré a mano. Del barrio le alcanza, sí, con esa. Sí, es frente a la YPF, es una puerta que hay una escalera y hay un cartelito en la puerta que dice Centro de Comerciantes. Y si no, nos consultan y les decimos exactamente cómo llegar, pero si no sabes llegar a la YPF de Alberdi, no sos de Mataderos, perdón, ¿no? Es casi un pasaporte. Puedo decir yo, que soy semi-nuevo en el barrio, ya puedo hablar en estos términos de Mataderos, ¿no? Sí, ahí los lunes cada 15 días, lunes próximo. Próxima reunión. Y también, si no, nos escriben al Facebook y le dan me gusta, porfa, y ayudan a difundir En Defensa del Cine El Plata. Ahí encuentran el comunicado que largamos, lo han compartido ya más de 150 veces, y eso, bueno, sin apostar a un peso de publicidad, da cuenta del apoyo de la gente. Bien, bien. Y busquen el spot, porque yo incumplí mi promesa y no lo voy a pasar. Gracias, Natalia, por haber venido. A ustedes por invitarnos. Ella es Natalia Márquez, parte del espacio de coordinación que está peleando por la reapertura del cine El Plata en el barrio de Mataderos, pero como tantos otros barrios, peleando por aquellos viejos espacios culturales que hoy están cerrados. la búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Bueno, como te decíamos, la idea es meternos a hablar de la situación que se está dando en un montón de barriadas populares del conurbano y del Gran Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que están sufriendo, en algunos casos todavía, las inundaciones, en otros las consecuencias siempre horrorosas, tristes, de cuando el agua te hace mierda todo. Y la verdad es que esta es una situación penosa que recién ayer, un poco hoy, con todo, se metió en los medios comerciales de comunicación, porque ya es inevitable mostrarla, pero que durante varios días estuvo como si el agua hubiera tapado la noticia también, ¿no? Y ante un estado absolutamente ausente, son las organizaciones sociales las que están intentando dar respuesta, juntando cosas para poder ayudar a la gente que está en los barrios. Sí, también teniendo en cuenta la cantidad de veces que sucede esto en mayor o menor en mayor o menores cantidades y que no se hace visible, porque claramente los medios comerciales lo ocultan. Uh-huh. Totalmente. Nosotros vamos a tomar solo un caso, una situación, que es la de La Ferrere, que como barriada masivamente poblada es una situación que está jodiendo a mucha gente. Y queremos tomar contacto con Aníbal Cano. Él es integrante de una de las organizaciones, de las tantas organizaciones que está dando una mano allí. Es del Frente Popular Darío Santillán. Y lo tenemos en línea para poder charlar a propósito de la situación, de cómo está la situación y de qué mano están dando las organizaciones. Bienvenido aquí a La Retaguardia, yo soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Cano te habla. ¿Cómo andas, Cano? Bien, todo bien. De la Corriente Nacional. La Corriente Nacional del Frente Popular, perdóname, pero las astillas del Movimiento Popular uno a veces se va perdiendo. Pero sí, tuve la duda cuando te presenté. No pasa nada. El Frente Popular de Santillán. En este momento. Sí. No, pero siempre es importante identificar cómo corresponde. A ver, contanos en principio cómo está la situación en los barrios en los que vos hayas podido ver. Digo, nos interesa puntualmente esa situación. Sí, mira, nosotros venimos acompañando merenderos y espacios de organización territorial, como en Noro Verde, en La Ferrer, en el barrio La Palangana, que es el que mencionabas vos, en Virrey del Pino, en San Pedro. Y la verdad es que a lo largo de los barrios que lindan la Ruta 3, hacia los kilómetros, hacia el lado de Cañuelas, la situación es bastante similar, bastante desesperante y da mucha rabia, porque la verdad es que hay vecinas, vecinos que están con el agua hasta la cintura, que perdieron todas sus cosas, que no pueden salir de sus casas a trabajar, que la salud de los niños y de las niñas se deteriora porque hace mucho frío y la verdad es que no quedan frazadas. Es una situación muy muy desesperante para las familias y que da mucha rabia. La verdad que es muy triste. Che, ¿es cierto esto de que el agua no bajó en muchos lugares todavía? Sí, lo que sucede es que a lo largo del cauce del río Matanza hay una serie de compuertas que se van abriendo a medida que se van llenando zonas, lo que hace es que el caudal del río rebalse, porque no da abasto a contener la cantidad de agua. Así que lo que termina sucediendo es que posterior a las lluvias que golpearon tan fuerte, se viene una crecida nuevamente, ¿no? Como una especie de sudestada que hace que el agua suba y termine inundando todos los barrios post-lluvia. Uh-huh. O sea que los efectos de esta semana se siguieron viendo y tuvo como picos más altos en el día de ayer, antes de ayer, en donde subió a niveles en donde hacía mucho que no había subido. 2015 fue la última inundación con estas características, digamos, de tal magnitud, ¿no? Porque si bien siempre se inunda el barrio, caen dos gotas y se inunda, uh-huh, con estas características hacía mucho que no pasaba. Claro, hay lugares donde alcanza con lo que llueve siempre, hay otros lugares que se ven complicados o más complicados porque las lluvias son más copiosas, llueve más en poco tiempo y eso hace que no haya capacidad de absorción. Y hay otros lugares en los que entiendo que no es el caso de ustedes, pero lo quiero decir igual, que en los que algunas obras que se han realizado contribuyen a la inundación. Me contaba alguien, una amiga que vive en Cañuelas y que se le inundó por segunda vez la casa en un año, que no se le inundaba nunca la casa. Es un barrio popular construido por el Estado de hace 15 años, nunca se inundó. Desde que hicieron la autopista Ezeiza Cañuelas, como también había sucedido ya en La Plata, eso actúa como dique de contención para que el agua corra hacia el cauce del río y se vaya para los barrios que están en zonas bajas, ¿no? Pero bueno, quería contar esto porque es la situación en muchos lugares donde uno después va con el auto en la autopista y dice qué buena que está la autopista. Pero tiene consecuencias. Tienen consecuencia estos avances, estas cosas que nosotros entendemos como avances, ¿no? Y que le pedimos a los gobiernos que hagan, además. Una especie de urbanización no planificada, con fines electoralistas, como eso es histórico, en Matanza es el apogeo de ese tipo de políticas urbanizadas que no tienen, como yo la verdad que técnicamente desconozco si alguna de las obras actualmente tuvo algún tipo de consecuencia, seguramente algunas vecinas del barrio sabrán decir, pero sí, es verdad que esto suele suceder. La verdad es que, volviendo al tema por ahí de las inundaciones, como vemos que lo bueno de esto, entre comillas, ¿no? Como la autoorganización de vecinas y de vecinos para lograr llegar a las personas más damnificadas por los daños de la inundación, está buenísimo. La verdad que apostamos a procesos autogestivos y creemos que esto que se pueda dar en el barrio está muy bueno ante la ausencia de un Estado que, como decías vos al principio, que no se acercó, o si se acercó dejaron dos galletitas, una botellita de agua, dejaron miseria, cuando saben cómo la está pasando la gente. Y son las mismas vecinas y los mismos vecinos las que organizaron ollas populares en el barrio como para ayudar a las personas que están inundadas. Viendo que estas vecinas también están inundadas, digo, no es que escapan a esta realidad. Claro, claro. Y muchos de quienes deberían, en principio, solucionar los problemas, pero si no pueden solucionarlos, dar una mano cuando las cosas están hechas, están de campaña, ¿no? Eso es lo más triste de todo. ¿Cómo se están organizando para juntar cosas y para poder llevarlas a los barrios? Mirá, nosotros tenemos un contacto que está circulando, por el cual se están recibiendo mercaderías, particularmente ropa de niñes, frazadas, alimentos. La verdad que en estos momentos lo que pueda llegar es bienvenido. Uh-huh. ¿Y podemos dar ese teléfono? Yo creo que artículos de limpieza también son necesarios, porque el problema posterior viene cuando el agua baja y queda todo lo que va dejando alrededor, ¿no? Claro, claro. Te preguntaba si podemos dar al aire ese teléfono o cómo hacemos para poder canalizar a través de la radio también que le lleguen las cosas. Puedo pasarte mi teléfono en este momento, porque el otro no lo tengo en la cabeza. Nosotros lo tenemos por aquí también, si querés, como vos quieras. Ah, bueno, si lo querés decir al aire no hay problema. Bueno, no, dale, dale, ahora lo vamos a dar bien al aire para que la gente pueda conectarse con ustedes y alcanzar entonces desde lo básico para estas circunstancias, que es colchones y ropa de abrigo, hasta alimentos no perecederos y artículos de limpieza para el después, porque además el agua con el que se están inundando es el agua del río Matanza, que totalmente. Otro día podemos hablar sobre qué hacen las industrias de la zona con el río Matanza y sus desechos, ¿no? No, tremendo. La situación en la Matanza tiene una carga histórica de muchos años de luchas ambientales. Digo, está la situación con Claucol en la zona, el SEAMSE, son situaciones que ninguno de los distintos colores en el municipio se ocuparon. Parece que ahora en octubre tenemos la solución mágica y sabemos quiénes están en Matanzas. Históricamente no se han ocupado nunca de los problemas de las vecinas, de los vecinos, como se prometen un montón de cosas, pero no hablan de qué van a hacer con el problema de las violencias en los barrios hacia las mujeres, de la cantidad de pibas desaparecidas, como de la situación de las condiciones de los barrios, cómo mejorar la infraestructura, de dónde va a salir el presupuesto para abordar todo eso. Pero bueno, ya sabemos que en octubre nos van a volver a vender una solución mágica y enfrascada, y sabemos que esa solución implica relaciones internacionales que nos ponen en las peores condiciones, ¿no? Pero bueno, ya tenemos la experiencia. Hemos tenido diálogo con funcionarios que dijeron que la solución para este tipo de barrios es pasar una topadora. Así que con ese nivel de personas estamos teniendo comunicación. El teléfono para quienes quieran comunicarse y poder organizar para acercar cosas puntualmente para estos barrios de la zona de Matanza es el 11-30-74-31-78. 11-30-74-31-78. La verdad es que hay un montón de otros barrios y de otras organizaciones que están también juntando cosas. Nosotros te damos puntualmente y en todo caso después vamos a publicar en redes todas las los flyers y los teléfonos que nos han llegado de las diferentes organizaciones que están laburando en los barrios para poder suplir el rol del Estado mientras quienes están a cargo del Estado están de campaña para renovar sus mandatos. Cano, te mandamos un abrazo y gracias. Dale, muchas gracias a vos. Nada, esto, yo me hago vocero en este momento de algo, pero la verdad es que quería como destacar el laburo de las compañeras de los barrios, que son las que paran la olla y las que se ponen al hombro, inclusive a los pibes, y salen a hacer olladas para llevarle un plato de comida a las familias que están más afectadas. Un abrazo, gracias. Dale, chau. Esta situación de las inundaciones no ha hecho más que agravar la situación que ya se vivía en estos barrios por lo social, ¿no? La crisis alimentaria es gravísima, y la verdad es que agregar a eso el tema de la inundación complejiza muchísimo más, ¿no? Sí, sí, la lógica sería claramente que el Estado se haga cargo de poner los barrios en condiciones como para que estas cosas no sucedan, pero en realidad prefieren poner a la vista un bulevar en La Matanza y que todo el mundo piense que con las palmeras se soluciona la vida, pero estas cosas suceden y suceden todo el tiempo cada vez más, ¿no? Bueno, claramente una de las cuestiones en la que va a haber que avanzar en el pedido de diseño de políticas, si efectivamente se da lo que todos suponemos y es que el gobierno de Macri se vaya, es en poder solucionar la cuestión habitacional y sobre todo la cuestión de cómo nos organizamos como país, ¿no? Porque, en la medida que las políticas desde el Estado sigan expulsando a la gente que vive en las provincias, quizás en zonas más rurales, y que tiene que venirse aquí a intentar, efectivamente, se vienen no porque sean tontos y tontas, se vienen porque aquí tienen la posibilidad de conseguir una changa o de armarse un ranchito que en su pueblo no pueden ni siquiera acceder a eso, sobre todo a lo laboral, ¿no? Hay que de una vez por todas sentarse a discutir y a planificar este país de una manera diferente para que no suceda, no tenga que suceder que nos amontonemos todos acá encima en situaciones de desigualdad, porque si nos amontonáramos y tuviéramos situaciones de igualdad, la verdad es que no sería tan preocupante, pero la desigualdad con la que estamos organizados se potencia con el modo en el que se está diseñado este país, porque muchas veces desde la clase política se dice que no hay un diseño de país. Y claramente hay un diseño de país que implica hacer esto, ¿no? Traer a la gente aquí para bajar el costo de la mano de obra y prepararles, ni siquiera eso, ¿no? Pero lo que dice la derecha aquí es, les preparamos el Metrobús para sacarlos rápido de la Ciudad de Buenos Aires, o los subtes para sacarlos rápido de la Ciudad de Buenos Aires. Ni siquiera eso hicieron bien, pero el plan era ese, ¿no? Sacarlos rápido de la ciudad, entrarlos rápido a la ciudad para laburar a la mañana, sacarlos rápido de la ciudad a la noche y después dónde se van a dormir. Bueno, es un problema de cada uno, tampoco el Estado tiene que estar en todo, ¿no? Eso es lo que piensan. Hablarle al MIC. Que se esfuercen, en tal caso, para ver dónde tienen que dormir. Es la lógica del mérito que haga cada uno. Exacto. Tremendo. Así que, es un gran problema, la verdad. Cuando uno ve estas cosas y, nosotros que hemos sufrido inundaciones aquí, estando en un nivel social que implica que después nos podamos recuperar, sabemos lo que deja como consecuencia el agua, desde el no dormir más cuando llega la noche porque tenés miedo que te vuelva a pasar, hasta la cantidad de cosas que perdés, desde lo material, desde un sillón o un mueble, hasta una foto de tus abuelos o un libro querido, ¿no? Que son cosas que en general no se tienen en cuenta cuando se habla de las consecuencias de la inundación, porque obviamente hay cosas para mucha gente que son prioritarias, como tener un colchón seco para dormir hoy, ¿no? Sí, claro, pensar en la situación de no poder dormir porque tenés miedo a que se inunde es muy diferente a pensar en no poder dormir porque no podés dormir porque está lloviendo. Porque tenés el agua, claro. Claro. Ni hablar. ¿Vale, putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman. Ya nos vamos, pero quiero también, a propósito de lo que hablábamos de la gente que se está organizando para juntar cosas para la gente que sufrió o está sufriendo la inundación, quiero anunciar que en Aedo, en la escuela número 23, que queda en Andrés Ferreira 1196, el viernes se va a estar realizando la peña de la 23. Va a ser a las 19 horas, va a haber bandas, va a haber grupos folclóricos, ballets invitados, un bono contribución de 40 pesos. La idea es también ahí llevar alimentos no perecederos que van a ser repartidos después. La peña de la 23, este viernes a las 19, en Andrés Ferreira 1196, en Aedo, en la escuela número 23. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir, la gente nos sigue preguntando dónde puede ver la película de Luciano, ¿Quién mató a mi hermano? Sí, Nacho me hace también el gesto afirmativo con la cabeza. Es muy difícil poder difundir semana a semana ahora, porque todas las semanas la película se ve en varios cines, en diferentes horarios. Es realmente complicado. Sabemos que para quienes nos están escuchando en Jujuy o tienen gente conocida en Jujuy, que va a estar en la Sala Inca de Jujuy la semana próxima, así que esa es una buena ocasión. Y en la ciudad de Buenos Aires se estuvo viendo este fin de semana en La Máscara, en la Sala de La Máscara, en San Telmo, y se estuvo viendo en La Plata, en la Sala Inca de La Plata, en todos, con sala llena. Son salas más pequeñas que las que se venían llenando, pero de todas maneras, nada, está buenísimo lo que está pasando con la película. El miércoles yo no estuve, Pedro, te perdiste un momento sumamente emotivo, como es que se haya proyectado Quién mató a mi hermano en San Justo. Muchas de las escenas de la película transcurren allí en San Justo, y bueno, inesperadamente la sala de la UOM Matanza estaba llena, eran 180 personas que pagaron sus entradas para ver la peli. Muchos venían, eran pibes que venían de los que quizás estén inundados ahora, porque muchos venían de los barrios de Casanova, de La Ferrer, traído por sus profes. Nosotros subimos a nuestras redes alguna cuestión que los profes charlaban después con los pibes antes de subirse a los micros, que habían conseguido también con esfuerzo para poder ir a ver la película. La verdad es que proyectar la película de Ana Fraile y de Lucas Escabino ahí fue para nosotros muy, muy, muy, muy emocionante. Estaba también la buena parte del grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga. Mañana es 17 de octubre, será un nuevo aniversario, el segundo de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado flotando en el río, y también un nuevo aniversario de la aparición de los restos de Luciano Arruga, que coinciden Luciano y Santiago en esa fecha, que algún día quizás cuando desclasifiquen los archivos de la EXIDE sabremos si esa fecha fue casualidad o no, porque además no es una fecha cualquiera la del 17 de octubre. En fin, cosas que pasan en este país. Che, no, vamos, a mí me quedan un montón de cosas para decir, pero estamos como bastante pasaditos. Vas a tener que esperar hasta el próximo miércoles. Esperamos, no hay drama.